Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día viernes 24 de junio de 2022. Bueno, los días viernes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza en esta fría mañana, Juan Andrés, de recibir este llamado, fría y lluviosa mañana, de recibir este llamado porque justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Bienvenido, buen día. Buen día, Sergio. Un saludo. Medio friolenta está la cosa, pero en fin. Sí, pues. mejor agüita. Sí, por supuesto. Oiga, aquí estamos. Bueno, muchas gracias, Juan Andrés. Y bueno, vamos enseguida a abrir alguna página, Juan Andrés. Y, ¿sabe? Se ha denunciado una estrategia para socavar al gobierno de Apruebo Dignidad. Y uno ahí queda sorprendido y queremos saber lo que está pasando ahí. Y esta estrategia es encabezada, justamente lo que se ha denunciado, y estaría detrás el general y director de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, la DIPOLCAR, Luigi Lopresti. Una estrategia, como ha señalado el sitio Interferencia. El gobierno ya ha emitido una opinión, se está investigando, pero es preocupante esta información, es esta denuncia. ¿Qué es lo que hay detrás de esto, Juan Andrés Lagos? Yo creo, Sergio, primero que esto tiene que ser realmente investigado de una manera muy acuciosa y de una manera rápida, las dos cosas. Porque si pasan los meses, la verdad es que no va a servir de mucho nada. Y nada digo si se comprueba esto o no. No va a servir de nada si es mucho tiempo. Yo ahí tengo una altísima preocupación porque en general temas de estas características, en general el sistema procesal demora mucho. Entonces finalmente las cosas terminan en otro escenario, en otros contextos, en otros encuadres. Entonces resulta que lo que se produjo pasa a tener un plano muy secundario, y ahí es donde yo siento que a veces incluso hay cierta complicidad, no sé, en la más media hegemónica, ¿no?, donde también temas de relevancia no son abordados con la importancia que tienen finalmente. Uh-huh. Entonces claro, yo creo primero que estamos ante una denuncia hecha por un medio de información muy creíble, que no es la primera vez que hace este tipo de aportes, de revelaciones. En primer lugar, se citan fuentes, hay una construcción del punto de vista comunicacional, del punto de vista de la investigación, del punto de vista de lo que se difunde, se publica, que es bastante coherente. El colega y los colegas que trabajaron en eso son personas que tienen, insisto en este punto, una credibilidad en sus trayectorias, no porque son personas que trabajan con rigor. Interferencia, repito, no es la primera vez que hace una información y una revelación de esta naturaleza. Hay otras periodistas, pero en particular cito el caso de la colega Barraza, si no me equivoco el apellido, que a propósito de esto ha también recordado que en su libro de investigación que salió hace poco sobre cómo las policías infiltraron lo que se denominó la intramarcha, infiltraron y intentaron direccionar, intentaron develar, en fin, hicieron todo un ejercicio desde al interior de las manifestaciones, y ahí estuvo también la DIPOLCAR. La colega recuerda esto como un elemento no menor. Sí. ¿No? Entonces, estamos frente a una situación que, insisto, creo que tiene que ser procesalmente resuelta con intensidad y con rapidez. Yo creo que no corresponde dar juicios previos a esto, en el sentido de restar la importancia, disminuir lo que puede significar o incluso desecharla, ¿no? Creo que no es adecuado. Yo creo que aquí lo que corresponde es que efectivamente se produzca esta investigación de punto de vista del procesal. Yo repito en este punto, mire, Sergio, no es la primera en Chile que medios de comunicación con alta responsabilidad y con alto riesgo también hacen revelaciones que después procesalmente quedan ratificadas, incluso se profundiza, pero duran meses. Yo entiendo que hay situaciones en las cuales efectivamente eso no se puede hacer de otra manera, lo entiendo, pero en este caso en particular, cuando hay una referencia directa a un general de Carabineros que es el encargado de la DIPOLCAR, e incluso se le cita en la investigación y en la difusión que hace Interferencia, yo creo que aquí a mí me parece que es súper importante que en el componente procesal, del punto de vista de cómo en el procedimiento se ratifican las cosas, yo diría que ahí hay que tener, insisto, mucha premura, intensidad, ojalá la máxima rapidez, porque lo que se ha develado es algo que es muy, muy, muy grave para la democracia, para el sistema democrático, y también es muy grave para la relación que tienen, en este caso, la policía uniformada, la policía militarizada de Carabineros con el Poder Ejecutivo, o sea, con el gobierno. Sí. Y además creo que es súper importante considerar el hecho de que por estas razones y por otras más del punto de vista procedimental, pero por estas razones, insisto, esta no es la primera denuncia que se hace en este sentido, es que se ha pedido y se ha exigido democráticamente que Carabineros tiene que ser modificado sustancialmente. Ahora, de una manera cualitativa. Juan Andrés, bueno, usted no dice que hay que tener rapidez, premura, habla de alguna forma de un ataque al sistema democrático, ¿cierto? Se comprueba. Y a propósito de la rapidez, ¿cómo se explica, Juan Andrés, entonces, en base incluso a lo que usted nos está diciendo, a estos antecedentes que ha planteado Interferencia.cl, que la DIPOLCAR, durante 10 años, encargada de la inteligencia de Carabineros, nada dijo del caso Paco Gate, que estafó prácticamente el Estado por más de 32 mil millones de pesos? Nada dijo de eso. Se supone que la investigación es la inteligencia de Carabineros. Recuerdamos también, recuerde usted, Juan Andrés, la operación Huracán para criminalizar a los mapuches. Nada dijo, y bueno, y ahí se armó todo un tema de criminalización. Nada dijo la DIPOLCAR. Recordemos tal vez el primer periodo de los tres diputados del Partido Comunista, Guillermo Teller, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez. El diputado Hugo Gutiérrez en aquella época también fue sujeto a escuchas telefónicas, la DIPOLCAR también ahí entre medio. Entonces, ¿cómo se entiende esa rapidez, premura, cuando prácticamente no ha pasado nada? Y ahí hace sentido lo que usted señala, la refundación, de alguna forma, por decirlo, de Carabineros. Claro, lo que pasa es que, Sergio, efectivamente la contextualización es súper importante, porque aquí lo que está ocurriendo, en rigor, es que el Estado de Chile tiene una policía militarizada, que es Carabineros, que después de todo el proceso de la dictadura con terrorismo de Estado mediante, y en el caso de los 90, esta institución prácticamente que lo que hizo fue, frente a las denuncias que habían de violaciones de los derechos humanos y donde se inculpó a muchas de personas integrantes de esa institución, de altos mandos, altos medios, altos mandos, estamos hablando de general, en fin, altos medios, en fin, Aquí lo que dice institucionalmente la policía militarizada fue una defensa cerrada y costó mucho, pero mucho, mucho que las investigaciones procesales tomaran un curso. Yo me recuerdo de varias situaciones de este tipo, el caso de los tres profesionales comunistas degollados. Uh-huh, así es. Que investigó el juez Cánova inicialmente y después otro juez hasta que llega a las manos de Milton Juica, ¿no? Lo mismo pasa con Dolmes en el caso de la operación Albania, que en estos días se recuerda, ¿no? Corpus Christi, ¿no? La matanza, y muchas otras. E incluso en estos días la revelación de uniformados que participaron en detención y ejecución de campesinos en Paine, ¿no? Estamos hablando después del golpe. Entonces, hay un acumulado de violaciones a los derechos humanos terribles, que son terrorismo de Estado, que involucran a esta institución. Ahora, lo que ocurrió en los 90 es que nunca se hizo una verdadera reforma que de verdad le cambiara el tapiz y también el fondo y los procedimientos y la doctrina a Carabineros de Chile. Algo se hizo en esa dirección con la Policía de Investigaciones y algún efecto ha tenido, pero en el caso de Carabineros no se ha hecho. Entonces Carabineros es una policía militarizada que tiene procedimientos, que tiene estructura, que tiene una doctrina y que la ha mantenido y la ha adecuado en el tiempo para mantenerse desde el punto de vista de su defensa institucional, incluidos los temas que tienen que ver con corrupción, lo último que hemos referido, porque uh-huh. también hubo mucha corrupción, Sergio, durante la dictadura, mucha corrupción, estamos hablando de plata, de ese tipo de cosas, mucha, pero nada de eso se investigó, nada, absolutamente nada, en el caso de las instituciones militares y policiales del país. Hubieron situaciones, yo me recuerdo los 80, la revista Cauce, la revista Análisis, el siglo, desde la propia clandestinidad, hicieron denuncias involucrando no solamente a instituciones uniformadas respecto de violaciones a los derechos humanos muy recontra graves, sino que también en cuestiones de corrupción dura. Todo eso fue quedando ahí, pero lo que quiero rescatar, Sergio, a propósito de lo que está ocurriendo ahora, es que si uno mira el contexto real de lo que ocurrió en Chile, el aporte de medios de comunicación como los que he mencionado, ajá, ha sido inmenso. Yo le quiero decir que producto, por ejemplo, en concreto, de la revelación que hace el siglo con aportes que se hicieron fuentes muy, muy, muy creíbles, muy bien confirmadas respecto de cómo ocurrió el degollamiento, la detención, el secuestro y el asesinato tremendo de los tres profesionales comunistas, conversando en ese momento con el juez, con el ministro de Deportes, Milton Juica, él nos decía que esa publicación aportó. A mí me tocó, junto con otros profesionales del siglo, declarar frente al juez Hugo Dolmes a propósito de varios casos de ese tipo, y la revista Análisis y la revista Cauce y lamentablemente otros medios que cayeron, desaparecieron, nunca tuvieron el apoyo del Estado para poder mantenerse con ese perfil, estoy hablando de los 90 en adelante. Entonces lo que, si uno mira, hay una trayectoria a partir de la cual los medios de comunicación, como los que mencioné y otros, en este caso Interferencia, uh-huh, hacen un tremendo aporte a la sociedad. Porque lo que ocurre es que las instituciones del Estado no hacen estas revelaciones. Pasan de largo. No están atentas y atentos a todo esto. Mire, es una especie de negligencia burocrática que complica mucho lo que significa la administración de justicia en un Estado como el de Chile, donde los estándares democráticos son los que son, ¿no? Son los que algunos dicen que estamos en plena democracia, se lo escuché incluso a gente izquierda, estamos en plena democracia, pero ¿de dónde sacaron eso? No lo sé, pero lo dicen. Entonces uno, de verdad, yo diría, más que empezar a concentrar la atención en las sospechas y si la investigación que hace Interferencia es o no creíble, yo más bien concentraría la atención en lo que hay que concentrar. Yo creo que el sistema procesal cumpla con sus funciones de estándares mínimos. Yeah. a partir de lo cual hay muchas cosas que han ocurrido. Yo cito el libro de la colega, la intramarcha, ¿no? Sí. Y otras cosas más, mira, hasta ahora las revelaciones periodísticas en algunos canales de televisión incluidos, los reportajes que se han hecho, dan más elementos respecto de quiénes realmente estuvieron involucrados en la quema de las estaciones de metro y otros lugares más. Pero el sistema policial mira para el techo y la administración de justicia igual. Entonces yo lo que creo es que en verdad a mí me parece que es necesario ponerle toda la atención a la investigación que hizo Interferencia, y con todo respeto lo digo, me voy a sacar otras más en mi contra, no tengo duda de eso, pero con todo respeto lo digo, que la administración de justicia tiene que considerar esta denuncia. Ya, ahora Juan Andrés, ¿qué antecedente o visualización tal vez política hay respecto a la reforma a Carabineros? ¿Se hará o no se hará en este gobierno? Yo creo que tiene que hacerse, Sergio. Mire, lo que pasa es que están cursando situaciones, entonces así como cursan situaciones, así también se incrementan las urgencias. Yo creo, por ejemplo, que la reforma a Carabineros tiene que ver con los procedimientos, tiene que ver con la doctrina, tiene también que ver con capacidades que han perdido sensiblemente, que es la prevención, la investigación. Y en esto, efectivamente, tal como dijo el presidente Boric en su cuenta, esto no es en contra de Carabineros, al contrario. El descrédito sobre la policía militarizada no lo inventó ni la izquierda, ni lo inventó este gobierno, no lo ha inventado nadie. Es un descrédito que tiene que ver con que simplemente el crimen organizado, el narcotráfico, hemos hablado otras veces de eso, la revelación respecto del origen de verdad, de lo que significa el descarnado y vergonzante robo de madera en la octava y novena región, por decirlo menos, se han ido a encoñir al sistema policial. Y fíjese usted que las cosas son bien distintas a cómo se ponen, ¿eh? Particularmente la derecha y otros sectores, porque ninguno de los gobiernos de la derecha, tampoco de la Concertación y tampoco el de la nueva mayoría, hicieron tanto en tan poco tiempo como ha hecho este gobierno respecto de la investigación de asuntos como el que estamos mencionando, o sea, crimen organizado, robo de madera, en fin, narcotráfico. Ahora, que la dimensión de los hechos es la que es, claro, pues, pero eso no es responsabilidad de este gobierno, que este es el primer gobierno de coalición que pudiera decirse que tiene un signo de izquierda y de centro izquierda, el rigor, porque los demás, cuando hablan de centro izquierda, por favor, administradores del neoliberalismo en toda la línea, acá ha habido izquierda, centro izquierda. Pero lo que quiero decir con esto no es para responsabilizar a los gobiernos anteriores, eso no es eso, es para que se dimensione de una vez por todas la dimensión de los flagelos, la dimensión. Este país es un estado fallido respecto al tema del narcotráfico, solo que las autoridades y los poderes del estado recién están asumiendo ahora esa dimensión. Pero ¿y qué pasó en los años pasados? ¿Acaso creemos que los carteles provenientes de Colombia, México, esas partes llegaron ayer, anteayer, hace una semana, hace un año? No, llegaron hace muchos años. Muchos años, Sergio. ¿Y qué pasó durante esos muchos años? ¿Qué pasaba con las policías? ¿Qué pasaba con el poder político? ¿Qué pasaba con el parlamento? ¿No lo vieron venir? ¿O lo vieron y no sé qué hicieron? Porque la verdad es que han habido voces, y yo me incluyo con toda humildad, que hace bastantes años que venimos intentando decir, oye, mira, esto es grave para la sociedad, esto es recontra grave para la sociedad. Entonces yo diría que a proporción, insisto en esto, de acuerdo incluso a análisis cualitativo y cuantitativo, lo que ha hecho nuestro gobierno respecto al gobierno anterior en el tiempo en que está, es mucho más de lo que han hecho otros. Mucho más. Juan Andrés, bueno, hay otro tema importantísimo, político, que queremos abordar con usted en esta mañana. Decisión del directorio de Codelco. Se cierra la fundición de ventanas. Se señala que esto debido a la compleja situación socioambiental del polo industrial de Puchuncaví, Quintero. Hay un paro nacional también de los trabajadores, están en conversaciones con el gobierno, con Codelco. Se ha señalado que a los más de 350 trabajadores se les ofrecerá, que son directos, la transición justa con planes de egreso, reubicación, ya que el plan de cierre durará prácticamente 5 años para los trabajadores, tanto directo o indirecto. Ahora es importante también que el gobierno está comprometido, nos imaginamos, con el fortalecimiento de Codelco. ¿Por qué? Porque el presidente Boric ha dicho que no permitirá jamás la privatización de Codelco, directa o indirectamente. ¿Qué nos puede decir al respecto, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo, Sergio, y quiero ser súper enfático, que aquí intentar colocar la dicotomía entre los que están por la defensa de las niñas y los niños intoxicados, hace 2 días atrás de nuevo una intoxicación terrible, sí, y los que están poco menos que por sus peguitas, así como de una manera egoísta, a mí me parece perverso, lo quiero decir claramente. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas, porque no sé si alguien tendrá presente que las trabajadoras y trabajadores de Codelco que viven en Ventana tienen a sus hijas y hijos en Ventana y en Quintero, y también están sufriendo. Y hay varias investigaciones a propósito periodísticas que demuestran también la cantidad de trabajadores que en todos estos años son víctimas de situaciones gravísimas desde el punto de vista de su salud, gravísimas. Entonces yo siento que no es éticamente adecuado, ni correcto, ni justo intentar hacer esa dicotomía. Dicho esto, yo creo que nadie está en contra de que efectivamente se cierre todo lo que haya que cerrar, yo repito, todo, porque hay varias empresas que no son de Codelco, son privadas, que también generan intoxicación. Aquí hay incluso un tema de extraordinaria gravedad que hace que algunas voces exigan y demanden la intervención internacional en este caso, porque pucha, parece, no sé, como que no hay capacidad del Estado para poder develar efectivamente los grados y quiénes contaminan. Entonces se tira la pelota para un lado, para el otro, y la verdad es que lo que se puede establecer como dato realidad es que es Codelco y son otras empresas privadas y otras que están contaminando allí. Por tanto, la reconversión es bastante más completa y más profunda. Y si se trata de eso, yo le diría a la derecha, ¿por qué no se ponen la mano un poquito al pecho alguna vez y dejan que el Estado tenga que hacer, no los gastos, porque estamos hablando de la salud de las niñas, de los niños, de la familia, de las personas? Eso no es un gasto, por favor, terminemos con eso de una vez. Trabajemos con una economía a escala humana alguna vez, y haya que hacer todas las inversiones lo más urgente posible para que efectivamente todo eso concluya. Yo creo que esas son las urgencias, Sergio, esas son las urgencias, y no se puede hacer este proceso si no es en un diálogo y en un espacio donde participen las familias, participen trabajadoras y trabajadores, sus sindicatos, y participen otras organizaciones de la sociedad civil, que en particular en esa zona han luchado y resistido de una manera heroica contra la zona de sacrificio. Ya, pero usted conozco ve personalmente a varias personas que han hecho eso, y merecen estar también en un espacio así para poder ir avanzando en términos de resolver con extrema urgencia esto. Y mientras eso ocurre, yo creo que lo que hay que hacer es tener medidas especiales de urgencia, porque si no va a pasar lo que está pasando ahora, Sergio. O sea, en medio de toda la debacle, usted vuelve a tener intoxicación. Esto sí pasó hace un día o 2 días atrás nomás. Y lo último, mire, yo creo que aquí esto se despeja porque lo que hay que decir claramente por parte del gobierno, creo yo, es que aquí no va a haber ninguna forma de privatización de nada. Absolutamente de nada. Aquí lo que va a haber un fortalecimiento de Codelco, y los procesos de fundición y refundición van a estar hechos sobre la base del fortalecimiento de Codelco, y eso es lo que yo creo que también se requiere decir con mucho énfasis, porque ha habido mucha duda, muchas dudas respecto de esto, y dudas legítimas, Sergio. No son dudas cagüineras, son súper legítimas. ¿Por qué? Porque en la dictadura y de los 90 en adelante, este país se llenó de concesiones, se llenó de privatizaciones, a Codelco lo acorralaron. Esto que ha hecho en nuestro gobierno es histórico, y es histórico por eso, porque nunca se había hecho esto de que se va a reinvertir en la propia empresa estatal. Si a Codelco la amarraron de manos también de los 90 en adelante, porque los intentos de privatización no han solo sido desde la derecha, para que digamos las cosas como son. Es legítimo que se tenga dudas respecto de lo que se quiere. Por tanto, esas dudas se tienen que despejar abiertas públicamente de cara a la ciudadanía, a las trabajadoras y trabajadores de Codelco y de los del subcontrato, a las familias, porque no se puede tampoco hacer una oposición perversa entre quienes, porque están por la privatización, buscan subterfugio para hacer aparecer por lo que estamos, porque se fortalezca el Estado, como si fuéramos los que somos responsables de la crisis que hoy día ocurre en esa zona. Por tanto, ese 30% de utilidades que se va a reinvertir en Codelco, ¿es una señal positiva, usted la considera, respecto a esas dudas de la privatización de Codelco o no privatización, Juan Andrés Lagos? Muy positiva, insisto, creo que hay que entregar inmediatamente una línea de contenidos que permita demostrar que efectivamente esa reinversión va a estar en la perspectiva del fortalecimiento de la capacidad de Codelco y de las fundiciones. Porque también hay que expresar este punto, que es un punto que es muy importante para Chile, ¿eh? Porque aquí, fíjese, aquí se produce una situación gravísima. Este es un modelo extractivista que colapsa, que daña la vida de los seres humanos, niñas, niños, todo lo daña. Porque le quiero decir que Quintero, Ventana, 25 ahí, no son las únicas zonas de sacrificio. Entonces esto colapsó, esto llegó a un punto, ya se superó todo. El modelo extractivista, el modelo neoliberal, el modelo de acumulación de ganancias es el responsable de esto. Este es un punto. El segundo punto que está vinculado a este es que necesariamente también hay que asumir que el Estado necesita jugar un papel mucho más tutelar en lo que es la inversión, en lo que son los proyectos, porque aquí lo que está comprobado es que las y los privados, cuando se meten en estos grandes negocios, les importa poco o nada el tema del medio ambiente, incluida la salud de los seres humanos. Por lo tanto, en este caso, yo creo que el tema del punto de vista económico, desde el punto de vista de la rentabilidad de la economía del Estado y de Codelco, tiene que ser una cuestión que tiene que quedar muy asegurada. Juan Andrés Lagos, al ir concluyendo, los temas internacionales son también muy importantes para nuestro espacio. Juan Andrés Lagos, le queríamos preguntar qué mostraron los resultados del domingo pasado en las elecciones presidenciales en Colombia, donde el candidato Gustavo Petro obtiene la primera magistratura, y cuál es la importancia que le asigna usted para la cooperación y el desarrollo de los países de la región. Mire, yo creo que el triunfo de Petro es el triunfo de la izquierda colombiana y de las fuerzas transformadoras. Es un triunfo muy histórico, porque la verdad es que la derecha y la oligarquía y el imperialismo norteamericano en Colombia en muchas ocasiones detuvieron estos procesos hacia la perspectiva de un gobierno democrático y transformador, incluyendo el asesinato de candidatos. Esa es la historia de Colombia. Entonces creo que el pueblo colombiano, porque le quiero decir que antes de estas elecciones hubieron movilizaciones y luchas sociales y populares tan importantes y tan grandes como las que ocurrieron en Chile, y por mucho más meses que lo que fue en Chile. El pueblo colombiano viene luchando hace mucho tiempo, con mucha intensidad, y se volcó a las elecciones como nunca se había volcado, particularmente en la segunda vuelta, y logró este triunfo. Creo que para los pueblos de Colombia, para los pueblos de Colombia, esto es, repito, una conquista más que merecida, estremecedora, emocionante. Creo que se una a esta corriente de transformación, de integración, de multilateralismo, en las voces de gobernantes como Díaz-Canel de Cuba, como Ortega de Nicaragua, como Maduro de Venezuela, como López Obrador de México, como Fernández de Argentina, en fin, o sea, como el presidente de Bolivia, también el presidente de Perú, en fin, o sea, la presidenta de Honduras. Creo que hay un proceso muy interesante que retoma fuerza. Obviamente nuestro gobierno, nuestro presidente Boric, creo que en el contexto del fortalecimiento de los BRICS, ¿no?, que principalmente está reunido en estos días, donde está Rusia, Sudáfrica, Brasil, China, la India, el multilateralismo estado de paso, no con guerra. Aquí las guerras las coloca el imperialismo norteamericano y la OTAN. De una vez por todas, que no sigan mintiendo que en Chile los que la sacan la guerra a Rusia, si no es así, no es así. Yo diría que ese multilateralismo que se abre paso, no, insisto, no con guerra, sino que con el incremento y el fortalecimiento del comercio internacional, del derecho internacional, del respeto a la autonomía de los pueblos, en fin, esto ayuda mucho a Colombia. Usted piensa que los gobiernos de derecha en Colombia, Duque en particular, instalaron a la OTAN en Colombia, Sergio. Sí. Es una de las tremendas herencias del gobierno de Gustavo Petro, porque la OTAN está instalada en Colombia, porque vinieron por nosotros, por nuestra región, y siguen viniendo por nuestra región. Entonces, por cierto que es importante este triunfo en toda la línea, y creo que hay que seguir estrechando los brazos, las manos, los cuerpos entre los pueblos de nuestra región, porque es la única herramienta para lograr la tan ansiada paz, justicia social y democracia. Juan Andrés Lagos, ¿se implementará bajo el gobierno de Petro los anhelados acuerdos por la paz en Colombia? Instancia, como usted bien sabe, que estuvo ahí presente, que la derecha ha rechazado totalmente. Sí, pues yo creo que van a tomar una gran fuerza. Yo creo que en otro momento, en otro contexto histórico, ¿verdad?, eso es lo que conversábamos al comienzo del programa, sí, que tan importante que hay gente que, no sé, viven tan, no sé, tan apasionadamente esto de que el presente referencial es lo único que vale, y parece que creen que la historia, el pasado, el futuro son cosas así como cuando están al revés, ¿no? Están al revés. Pero claro, lo que pasa es que en Colombia, en un contexto distinto, con la mediación del Papa, con la mediación de Cuba, con la mediación de de Venezuela, de Argentina, de Brasil, con el acompañamiento de Chile, Noruega, porque Estados Unidos se restó ese esfuerzo, porque nunca le gustó ese camino. Las Naciones Unidas jugaron un papel muy importante y lo siguen jugando. En Colombia sigue el proceso de paz, sigue. Sí. Y claro, sin lugar a duda, este gobierno lo va a fortalecer. Hay que destacar que fue bajo el gobierno del presidente Santos, un hombre de derecha, que se logró empezar ese proceso, y que yo creo que le abrió en buena parte el camino a lo que hoy día está ocurriendo en este país. Ese proceso de paz, que no era solamente un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino que también era un modo distinto de enfrentar un Estado democrático y de enfrentar la beligerancia armada, y ojalá la gente derecha y otros sectores de este país que tanto hablan de estas cosas pudieran tomar en cuenta de que los procesos, cuando tienen sustancia histórica y real, requieren de esfuerzos como lo que ocurrió en Colombia con el acuerdo de paz, insisto, con el protagonismo muy fuerte de Cuba, del Vaticano, de Venezuela, de Noruega, Chile, Argentina, Brasil, que fueron los países, no solamente acompañantes, sino que fueron los países que